ciudades ardiendo, corriendo miles. En este lado donde el pueblo ya no es libre, los que quedamos miramos muertes y crimen, pecados impunes, gobiernos killers, ciudades ardiendo, corriendo miles. ¿Quién eres tú para etiquetar sociedades? La única diferencia que hay son bienes materiales. Ni puedes andar en la calle por el robo, te aprisionas con tu arrogancia en tu jaula de oro. La gente humilde somos más puro que eso, guerreamos con lo que tenemos, sangre defendemos venos. Andamos recio aunque el gobierno tenga precio, cada peso caleto al pueblo le afila los cuernos. El sonido en las aves ya cambió desde hace tiempo. La infancia carga fierro, el mal reclutando al ingenuo. Sin dinero, la necesidad domina cruel veneno en el cerebro. Reflejos automáticos al estruendo. El temblar del concreto no es por truenos, es por ceros. Ceros impresos y cerdos placas en eso buscan hueso. La mordida de avenida ya no llena al deshonesto y al justo le tiran bala diario. Vemos en este lado donde el pueblo ya no es libre, los que quedamos miramos muertes y crimen, pecados impunes, gobiernos miles, ciudades ardiendo, corriendo miles. En este lado donde el pueblo ya no es libre, los que quedamos miramos muertes y crimen, pecados impunes, gobiernos killers, ciudades ardiendo, corriendo miles. Sabes que es mejor la humildad, andas en la calle sin temor a la maldad. Con honestidad vives la realidad y la oscuridad la miras con claridad. Muertes, drogas y violencia, eso es la verdad. Narcolones sin carencias, se vive sin piedad. Gentes asustadas con creencias religiosas, políticos corruptos con sus mansiones lujosas. El juego cruzado comienza con las peleas de las plazas, que si los se mueren con el perro en estas balas. Rebotadas en las casas que quedan destrozadas, sin importarles nada de las muertes humanas. El odio y el rencor te lo tienes que guardar, eso por si acaso no quieres terminar. Respeto bajo tierra sin motivo nada más, solo queda el estar unidos y luchar hasta el final. En este lado donde el pueblo ya no es libre, los que quedamos miramos muertes y crimen, pecados impunes, gobiernos killers, ciudades ardiendo, corriendo miles. En este lado donde el pueblo ya no es libre, los que quedamos miramos muertes y crimen, pecados impunes, gobiernos killers, ciudades ardiendo, corriendo miles. Esta madrugada en Monterrey se dio una intensa movilización que terminó en un tiroteo. Todo comenzó el domingo por la tarde con el asesinato de una persona. Como parte de la investigación, la policía de Nuevo León dio con uno de los sospechosos, pero la situación se les salió de control. La policía los persiguió mientras se huía por las autoridades de varias casas. Allí pasaron varios tiros y varios tiros.